elige la palabra correcta y escribe una oración completa. Hay oraciones aquí, la clase lee. ¡Sí, sí, sí! Después elige la palabra correcta y escribe una oración completa.